Al pasar la barca me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Yo no soy bonita ni lo quiero ser, yo pago dinero como otra mujer. La volvió a pasar, me volvió a decir, las niñas bonitas no pagan aquí. Al pasar la barca me volvió a decir, esta morenita me ha gustado a mí. Las niñas.